¿Y qué, Donida? Vamos a ver. Yo no tengo nada en contra por esta propuesta. Es que no puedo tener nada en contra. Y además está ahí en vuestro legítimo derecho, no solamente de plantearla aquí, sino incluso ni siquiera hacerla. Simplemente tenéis la potestad de hacerla una invitación, porque es que estáis hablando con vuestros propios compañeros. Entonces, el traerla aquí, yo creo que lo que se pretende es un encumbramiento de unos políticos y no de un hecho tan importante como fue el conseguir una constitución como la de 1812. Son dos aspectos totalmente distintos. Yo estoy de acuerdo con la portavoz socialista cuando dice que, claro, aquí lo que se podía haber hecho, que estamos en la misma provincia. En aquel entonces no estábamos en la misma provincia, pertenecíamos a Málaga, pero bueno, luego ya vino una reforma territorial y nos incluyeron en Cádiz, estábamos en Málaga antes. Pero el hecho es que yo creo que lo importante aquí no es que venga una reunión de presidente autonómico, lo importante es que hubiéramos tenido un espacio en Ubrique donde podríamos haber hecho un análisis o haber simplemente tomado información de historiadores, de gente que conoce la Constitución de 1812 muy bien, y qué hechos ocurrieron en aquella época. Pues yo he sacado el tema de Fernando VII, los 100 millones de San Luis, pero hay un trabajo tremendo y además de un calado extraordinario en nuestra historia, como fue el siglo XVIII, que eso es, vamos, para dedicarle toda una vida de estudio. No tengo nada en contra de esa propuesta que hacéis. Lo que pasa es que el encumbramiento en este sentido, en este caso concreto del señor presidente, pues desde mi punto de vista no se lo merece, porque hasta incluso ha hecho una reforma de la Constitución actual sin pedirme a mí participación. Estamos en una democracia representativa, ¿de acuerdo? Pueden hacerlo, que lo hagan, pero que luego a mí no me pidan nada a cambio. Y que si vamos a alabar, que como hay que alabarla, la Constitución de 1812, tengamos que decir entonces lo que le dijo la madre de Boabdil a Boabdil cuando perdió Granada: no llores como una mujer lo que no has sabido defender como un hombre. Porque resulta que vamos a encumbrar la Constitución de 1812, que lo merece, y resulta que por otro lado no estamos incumpliendo continuamente la Constitución que tenemos actualmente. Muchas gracias.